El reggaetonero Don Omar ya no tiene cáncer, Andrés. No, acabo de ver un posteo en su cuenta oficial de X. Y por eso ayer fue muy explícito al decir, hoy nos veremos. No, hoy tengo cáncer y mañana no. Exacto, dijo, hoy me levanté sin cáncer y agradecido. Gracias por sus buenos deseos, oraciones y miles de mensajes. Mi operación fue todo un éxito y ahora queda recuperarme. ¿Le fue bien entonces en la operación a Don Omar? Eso fue rápido, ¿no? Me manifestó y ya. Ojalá no pase más y quede ahí. Ojalá. Y siga. Y sí, bien por él y bien por su salud. Sí, porque ayer está en todas las noticias, ¿no? En todo lado. Todos los noticieros cerraron su edición, claro, mira, de las 7 de la noche. Noticia en desarrollo. Ya van a decir, nada, ya está bien. ¿Cómo? Me pregunto cómo van a hacer para darle la vuelta a esa porque es vaina. Difícil. Sí, ¿qué va a hacer Caracol Noticias esta noche para entregarle a Linda Palma el libreto? Y le dice, bueno, y hoy... Ya no hay cáncer. Ayer, no tiene cáncer. Ayer Linda diciendo, no, Omar, tiene cáncer. Y hoy, ¿qué va a decir? Ya no tiene cáncer. No, además que igual a ellos... ¿Cómo funciona? Tiene que como expresar el sentimiento. Entonces seguro ayer cerró. Y una mala noticia para el mundo de la música, porque Don Omar tiene cáncer. Y hoy ya tiene que decir, una muy buena noticia nos acompaña hoy. Qué extraño todo. Pero pues bueno, ahí está. Qué difícil es todo, ¿no? Qué difícil es creer. Sí, claro. Esta hiperinformación, lo hiperinformados que estamos precisamente, hace que eso pase. Es demasiado ya. Hoy una cosa y mañana totalmente lo contrario. Sí, como digo una cosa, digo otra, ¿no? No, y con una enfermedad. Es no sé. Bien, qué rico que fuera así siempre todo. Sí, claro, que el cáncer desapareciera de un día para otro. Exacto, sería divino. Pero por eso deseamos que sea para siempre. Sí, claro, claro, total. Así que bueno, buenas noticias, gracias por compartir, Andrés. Ahí está, tranquilos por Don Omar. Ahí está, estas son Mañanas de la X, aquí está Diplo con Use Me. Diplo con Use Me, Bro Hearts, en las mañanas de la X. Bueno, los veo viendo trailers, ¿de qué? De terror. Están saliendo cosas de terror fantásticas. Yo acá tratando de hacer un Inception Andrés Felipe para que vea. No, soy capaz. Hay una película que está en plataformas que se llama Cuando acecha la maldad, de infectos, de zombies. Y salió, Uri lo compartió, el tráiler de Smile 2, que es otra película de terror que Andrés intentó ver, pero abandonó porque no fue capaz. Es muy buena. Confieso que es de esas películas que amaría ver, pero no soy capaz. Además, se viene octubre, empiezan a listar toda la temporada de estrenos de terror y horror y gore, y arrancan a lanzar trailers de las películas de terror. Esta, por lo que veo, es basada en la historia de una cantante de pop a la que le pasan cosas con gente sonriendo alrededor, y está... El tráiler se ve, por lo menos, muy enganchante. Ok. Bueno. Así como tú sonríes, sí. Deberíamos tener cámaras para este programa. No, claro que sí. Para 10 personas. ¿Qué necesidad? Vamos. Bueno, son Mañanas de la X1039. Está el tráiler de Smile, ya está allá afuera. La primera noticia importante de la que se está hablando en medios de comunicación ha sido la demanda que el gobierno estadounidense le ha puesto a Adobe por hacer muy difícil el tema de la cancelación de las suscripciones. Es increíble que ahora tengamos que suscribirnos y no podamos comprar los programas, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años? 10, por ahí. Y es que ellos son carísimos. Hace 10 años uno tenía que comprarlo, pero quedaba con una licencia forever, y ya después Adobe se dio cuenta y dijo, no, esta gente... Esto no es negocio, aquí podemos comprar... Y aquí podemos poner a la gente a que alquile esta vaina de por vida y le sacamos mucho más dinero. Mira, la denuncia se basa en una queja de la Comisión Federal de Comercio que provoca que cuando alguien quiere dar de baja su suscripción se encuentre con tarifas de cancelación temprana que pueden ascender a cientos de dólares. Situación que argumentan los demandantes, Adobe utiliza como una herramienta de retención para que los clientes sigan pagando por un servicio que no quieren. La FTC asegura que Adobe empuja a sus usuarios a suscribirse a un plan anual, pero de pago mensual, al presentarlo como la opción predeterminada. El organismo sostiene que la firma no revela que adquirirlo implica una permanencia de un año, ni que quienes deseen darse de baja antes de cumplir ese periodo tienen que abonar una tarifa de cancelación temprana que asciende al 50% de lo que resta de sus pagos mensuales. ¡Ea, María, hombre! O sea, pagar por cancelar ahora. Sí. La suscripción. Es una penalidad que te dan por no cumplir el contrato. El colmo. Ya. Eso pasaba con los celulares, ¿te acuerdas? Que te amarraban un año y si querías salirte te tocaba pagar penalidad. Sí. La famosa penalidad. ¿No pasa todavía con un servicio? No, porque tú ya haces los cambios a no cable, sé, creo que sí pasa. De líneas ya puedes cambiarte sin problema. ¿Cómo eso tiene un nombre? La portabilidad. Exacto. Y lo puedes hacer en cualquier momento. Hay noticias de ChatGPT también hoy. Sí, por primera vez ChatGPT-4 superó el test de Turing. ¿Qué es el test de Turing? Es una herramienta de evaluación en donde se le mide la capacidad de una máquina para exhibir comportamientos humanos o no. Lo diseñó el matemático y el lógico Alan Turing. Y pues se le ha hecho este test a las diferentes inteligencias artificiales. Por primera vez se llevó a cabo este experimento en donde pusieron a personas a interactuar y a hablar con humanos y con inteligencias artificiales, específicamente con ChatGPT-4, ChatGPT 3.5 y Eliza, que es otra inteligencia artificial. El 54% de los participantes no supo identificar si ChatGPT-4 era una inteligencia artificial o era una persona. Una persona, de acuerdo a los análisis y los psicoanálisis que hicieron de sus respuestas con relación a las respuestas que haría o que tendría un ser humano. Esto se llevó a cabo en la Universidad de California, en San Diego, en los Estados Unidos, con 500 personas y ha superado por primera vez el test de Turing. McDonald's acaba de despedir a sus cajeros de inteligencia artificial. Ah, ¿los apagó? Los AI, sí, los apagó. ¿Por qué? ¿Qué le hicieron? No, ¿no están rindiendo como esperaban? Sí, no funcionan. Ah, bueno, perdón, pero a mí me alegra un poco. Sí, no funcionan. Que nos puedan reemplazar al ser humano en cositas. Así es, la decisión está relacionada con incompetencia de la inteligencia artificial que pretendía reemplazar a los cajeros humanos que están en los drive-thrus de los McDonald's. Esto está, TikTok está lleno de videos mostrando lo incompetente que es la inteligencia artificial a la hora de atender a otro ser humano. Y se equivocaba en el pedido y esas cosas. Se equivoca en el pedido, dice cosas absurdas, etcétera, etcétera. Un cliente, por ejemplo, recibió 9 vasos de iced tea, de té helado. Y solamente pidió uno. Pidió uno y le dio 9. Y la inteligencia artificial mandó a hacer 9. No, y no, ¿con quién se queja? Entonces, sí, no, McDonald's no. Intentando ahí echar a los cashiers humanos y le sale más caro. Obvio le sale más caro. Ahora sí, no me miren, Diana. Vuelvo y les digo ese cuento que nos están echando, que nos van estamos a reemplazar. Echándoles de la inteligencia artificial. Eso es puro cuento. Ay, Alejandro, me gusta. Es por ahora. Yo digo que es por ahora. Una vaina más para aterrorizar a la gente. Para tener con qué entretenerla. Para entretenerla, para generar. Para tener control. Para generarle tienes miedo a la gente. Eso es, ese discurso ahí constante. ¡Ey, ay, ey, ay! Cuando usted ve que gran parte de sus redes sociales está hablando de inteligencia artificial o de cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Sospeche. Sí, también es cierto. Sospéchelo. ¿Ustedes se vieron Guerra Mundial Z? Sí, no, pero veo Colombia Oscura. Que es casi Colombia, igual, no veas esa es cosa horrible. No, efectos. Hay una teoría en Guerra Mundial Z que le da a uno de estos seres que precisamente está en Israel y dice que hay un ejercicio de 10 personas. Si 9 están de acuerdo, hágale caso al que no está de acuerdo. Tiene que haber uno que obligatoriamente te ponga y te diga eso no es así. Sí. A esa persona es a la que tienen que trabajar. Es eso. Sí. Entonces, cuidado. Pues ahí están las noticias de inteligencia artificial y de tecnología en la mañana de hoy. La X, aquí está Pink Panthers. Take a look inside your heart. Is there any room for me? I Water de Tyla en las mañanas de la X. Terminó la NBA, ahora sí, la final, ganaron los Celtics. Los Boston Celtics se coronaron campeones, alcanzaron su título número 18, se convierten otra vez en el equipo con más títulos en la NBA, vencieron 106 a 88 a los Dallas Mavericks en un partido anoche. Lunes quedaron así entonces en la serie 4-1 y ya se aseguraron así su nuevo título, 18 récord en la liga. En Mañanas de la X también noticias de Coldplay, el nuevo álbum ya se anunció, generando así el odio masivo de las redes sociales. Qué increíble, Moon Music va a ser producido por Max Martin, va a ser el 10º disco y este viernes 21 de junio van a compartir con sus seguidores su primer sencillo que se llama Feels Like I'm Falling in Love. Todo pegado, escrito pegadito, y también van a compartir en ese mismo momento el video de la canción que se estrenó durante un concierto que hicieron hace poco en Budapest. Así que viene nuevo disco, arrancan con nueva canción este viernes con nuevo video. Es increíble que ellos generen odio, porque pueden generar odio. Porque son chéveres. Ya. Qué increíble que ser una persona chévere genere odio. Así es. Que les va bien. Exacto. Pero es como envidia. Hay envidia, hay hay resentimiento. Celos. Hay celos. ¿De parte de quién? De todo el mundo. Pero tiene una gran fanaticada. O sea, pero son cada dos vez, fuerzas. Pero, sí, claro. Sí, ellos son muy activos. Los fans de Coldplay son muy activos, pero no son activos cuando hay esos ataques, cuando salen esos anuncios y esas cosas, como sí. Que no sé, me da la impresión pues que no los veo confrontando esos temas. Porque que puede ser también, inteligente también, ¿no? Yo no, sí creo. No contestarle al troll, ignorarlo. Su disco, están en una gira que les ha dado mucha plata. Sí, la mayoría de la gente que opina de esa manera tan odiosa sobre algo, sobre alguien, tiene que ser infeliz. Pues no solamente es infeliz, pero tiene que ser un caso excepcional. Son todos personajillos con 2-3 seguidores. Personajillos, sí, uno entra a mirar los seguidores de esos trolls horribles, inmundos, y no tienen más de 30 seguidores, 25 seguidores. Por lo general no tienen ni la foto, ni nada, nada. Ignoren nada. Eso, ignórenlo. Falsos. Entonces sí, estaba viendo los comentarios en NME sobre el anuncio de Coldplay. Coldplay announces new album Moon Music with physical copies made from 100% recycled policarbonato. Sí, bottles. Reciclado, van a ser el CD, va a tener eso, 90% de policarbonato reciclado procedente de flujos de residuos post-consumo, lo que reducirá un 78% menos de emisiones de CO2. En estos días, ahora que estamos hablando de publicidad, en estos días estaba oyendo un podcast con el ex publicista de David Bowie, el tipo que le manejaba la prensa, okay. Alan Edwards. Y contaba el tipo que... Ellos saben tantas cosas. Sí, contaba el tipo que lo contrataron. De hecho, acaba de lanzar un libro. Contaba el tipo que lo contrataron para... ¿Qué fue? Para la promoción de Let's Dance. Uh-huh. Entonces que decía el tipo que... él llega al equipo de Bowie en un momento... En el momento en que, antecitos de eso, había hecho Station to Station, un álbum llamado Station to Station. Sí. Y antes de eso, todos los discos habían sido un fracaso. Todos. O sea, Bowie había sido un fracaso tras fracaso tras fracaso durante 20 años en ventas. Qué increíble. O sea, y todo el mundo le daba palo y lo odiaba. Qué necesidad. Era tenaz. Y él seguía y seguía y seguía. Muy y bien. Que... contaba, decía que cuando llegó a Station to Station, cuando Bowie lo llama, le dice, necesito que me haga la prensa. Él le hacía la prensa a Led Zeppelin. Ok. Y le hacía la prensa a The Who. Y cuando lo llama, el hombre se sienta y empiezan a conversar de cuál va a ser el plan de promoción de Station to Station. Oye, Station to Station, y dice Edwards, Alan Edwards se llama. Dice el tipo, por fin tenía un disco bueno este man. porque en serio los discos de Bowie habían sido muy irregulares, ¿no? Habían sido... En ese Let's Dance, ¿quién produjo? ¿Con quién estuvo? Nile Rodgers. Entonces dice Edwards que cuando llegó dijo, cuando yo oí Station to Station dije, este man va a estallar acá. Muy piloto. Decía Edwards, este tipo lo va a lograr aquí, en este momento. Y se montó entonces en el equipo y arrancó a trabajar en la prensa. Que es como la canción más importante de él, ¿cierto? Pero Station to Station primero. Uh-huh. Y ya después sale Let's Dance y Let's Dance estalla. Sí. Entonces ya en Let's Dance el hombre se va para Nueva York a trabajar con él. Se va de viaje con él. Graba los videos con él. Se va con él para Australia y todas estas cosas. Y cuenta algunos pormenores del acompañar a un artista como David Bowie en la promoción la diferencia que había entre, por ejemplo, manejar la prensa de Mick Jagger y de Keith Richards, que le tocó también en un momento muy difícil. ¿Era más fácil con ellos? No, son distintos. Ya. Que le tocaba, por ejemplo, a Jagger y a Richards le tocaba atenderlos a los dos por aparte. Uf. Entonces Jagger le decía, llame a fulano de tal en tal periódico y diga que Keith dijo esto. ¿Así no sea verdad? ¿Así no hubiera sido sí, verdad? Sí, entonces, okay. Entonces el publicista cogía y llamaba al periodista y le decía, oiga, le manda a decir Mick Jagger que Keith dijo tal cosa o que Keith se emborrachó con tal persona y y salía en un noticia. Periódico. Y a los dos días llamaba a Keith Richards y decía, dígale a tal persona periódico. En The Telegraph que Mick Jagger hizo esto y esto y esto en tal parada de la gira. Y entonces esa era una manera de manejar la prensa de los Stones. Ya, okay. Los Stones estaban constantemente en la prensa porque haciendo la pelea. Entonces mostraban que se peleaban y toda la cosa. Los Led Zeppelin, por ejemplo, no querían a nadie en la prensa, de la prensa cerca, nada. No. Entonces era saque comunicado, solo discos, sí, cuando lanzaban. Produzca noticias, usted verá cómo. Pero no queremos hablar con nadie, no nos interesan las entrevistas, ¿no? Porque eso agregaba como al misterio de que los de Led ellos. Zeppelin eran satánicos y que... Decían que Led Zeppelin era satánico. Claro, sí, claro. Ocultistas. Toda su simbología y demás. Todo. No puede ser. Claro, el disco, el 4, el... Qué ¿dónde fantástico. Está Stairway to Heaven? Que bueno, es la canción era satánica. Sí, y que toda al esa revés, vuelta. Sí, entonces, sí. Y Bowie. Y Bowie era como... Un querido. Entonces, no. Entonces se sienta Alan Evans y le dice, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere hacer? Entonces el hombre decía, no, yo hago la prensa que quiera. La prensa que quiera era que Bowie se sentaba con Andrés Salazar de la X Más Música. Y se sentaban y hablaban 5 horas. Ok. Entonces el tipo se dio cuenta rápidamente que a Bowie había que cuadrarle una semana de promo con 2 entrevistas diarias. Porque si cuadraba 10 entrevistas como lo hacía, no sé, con Michael Jackson... Que ajá. Michael Jackson era, entra, saluda, foto y sale, entra, saluda, rapidito, foto sí. Y sale, entra, saluda, foto y sale. Practicidad. Con Bowie sí era como, uy, este man, 2 horas, entra, 3 saluda, horas, 4 horas, habla. Tomaban té, echaban lora, le mostraba libros y no, toda la cosa. Es fantástico. Entonces el Bowie, muy bien, en la época de Let's Dance, dele, prensa por todas partes, Let's Dance, en toda parte, en las revistas de moda, en MTV, en todas partes, que por eso hay tantos documentos de Bowie hablando. Claro. Y fue porque por él hablaba promoción. Y hablaba y hablaba. Y fue solo fue en no, esa pa, promoción. No, para todo. Qué dicho. Y sale el siguiente disco, el Tin Machine. Sí. Ahora que estamos hablando de Coldplay y del disco nuevo que sale en octubre y la canción que sale el viernes. Y sale Tin Machine y vuelve otra vez al momento de que todo el mundo dice que qué álbum tan malo, que qué disco tan perverso, y empieza a salir la prensa con toda la reseña, y todas las reseñas son malas, todas. Y Bowie lo primero que hacía era llamar al tipo, decirle, tráigame la prensa que quiero ver qué dicen del disco. Y este man con los 3-4 periódicos, entonces llegaba con 3-4 periódicos y leía y mala reseña. ¿Y entonces, ahora qué hago? Entonces llamó a un periodista y le dijo, le mando el disco. El tipo le encantó el disco, lo publicó creo que alguien del Guardian, uno de los periódicos más grandes de Inglaterra, y al hombre le gustó tanto el disco que escribió una página completa en el periódico The Guardian. Y en esta era la época en que, por ejemplo, revistas como The New Musical Express, que es donde ve uno la mayor cantidad de comentarios de odio en contra de los Coldplay, movían 500.000 copias de NME, o sea, 500.000 revistas. Se vendían a la semana. Físicas, harto, claro. ¿A la semana? A la semana. O sea, el NME, era, creo que el NME era semanal, pero pueden corregirme ahí rápidamente. Entonces, lo que dijeran en NME impactaba las ventas. Era palabra. Fin. Si decían el disco es malo, por eso es que Bowie nunca vendió discos. Porque todo el tiempo decían Bowie es horrible, esto está malísimo. Entonces solamente se quedaban algunas personas con el disco. Entonces en el Guardian llegan y dicen, vamos a... sacan una página entera, no sé cuántas copias producía el Guardian en el 85. Y la reseña es preciosa. Entonces el man cogió la reseña y cogió los pedacitos de la reseña y mandó a hacer, partió la reseña en pedacitos y empezó, en vez de llevarle la prensa a Bowie, empezó a llevarle recortes. O sea, dividió esa misma reseña. Dividió la reseña para que pareciera varias y mandó a diseñar páginas. Tabloides. Es muy inteligente. Páginas. Entonces, pues después de que Bobby empezó a sentirse mal porque todo el mundo estaba hablando mal de su disco, no, después del éxito de... Entonces ya llegaba con la misma reseña, pero impresa en distintas páginas. Mire, aquí dijo el Telegraph, aquí está tal, aquí está tal, aquí está tal. El man decía, wow. Ah, qué bueno, pasó? Qué gran trabajo contratado. Lo que no se sabe no se sufre, Alejandro. Lo que no se sabe no se sufre y esperemos que los Coldplay no sepan. No. Hoy sí saben, hoy sí, no hay como no saber. No, ¿sabe qué creo? También a veces siento que por eso ya dicen, ay, no hagamos más redes sociales, ya no nos importa. No les importa. Ya dicen, ay, no, qué pereza. Alguien igual los maneja y seguro va a ser como ese señor con los recorticos. ¿Cómo nos ha ido? Re bien. Todo el mundo está claro. Feliz. Y por eso la gente que trabaja con ellos sufre tanto. No entiendo, ya veo todo claro. Coldplay Clocks en Mañanas de la X, en camino a escuchar lo nuevo de la banda británica que en redes sociales parece ser muy odiada, pero sigue llenando estadios. Claro. 4 de octubre es el lanzamiento de su disco. A ver qué pasa, madre. ¡Vamos! ¡Sí! ¿Cómo están las cosas en el tema del racionamiento? ¿Qué sabemos, pues Andrés? Bueno, se cumplieron ya 2 meses sí. del plan. Ya vamos por el octavo ciclo esta semana. Sí. Y aunque las cosas han mejorado, nos falta todavía. ¿Cuánto nos falta? Mucho. Vean, necesitamos completar el 70% por lo menos de el embalse de Chingaza, que es el que suministra la mayor cantidad de agua a Bogotá. Chingaza es el que uno ve cuando va bajando de Mondoñedo, ¿es? No. No. No, eso sí, es geográficamente soy muy bruto. Sí, acuérdate. Ah, ya sé cuál es, Ya sé cuál es, el que, sí, claro, cuando uno sube por la calera, sí, ya lo conozco, sí. Gracias. Cuando arrancamos hace 2 meses estaba a un 16% de capacidad. Tenaz. En este momento, 2 meses después, está a un 37,16%. Bueno, no está mal. Es decir, la mitad de lo que se necesita, la meta... Pero es por lluvias, ¿cierto? La meta es que para octubre se tenga el 70%, es decir, el racionamiento va a continuar, mi querida Dayana. No puede ser esto. Va a continuar. Pero, bueno. Tiene que ver, por supuesto, el aumento en las lluvias. Y el ahorro ha sido... no es que tenga números muy grandes el ahorro por el racionamiento, pero ha servido mucho según la CAR y el acueducto. Ah, sí ha servido. Sí. No se ha logrado mantener un indicador... O sea, potencial. Es que a eso voy. Fluctúa tanto que no hay como un que digan, no, sí, hemos, gracias al racional. No, son las lluvias. En fin, pero bueno, gracias. Cuando arrancamos, el consumo era de 18 metros cúbicos por cada persona. Y ahora está en 17 metros cúbicos por segundo. Lo ideal sería que fuera alrededor de los 15 metros cúbicos. Ahí vamos. Estas son mañanas de la X103.9 FM. ¿Quieres participar por un año de cerveza gratis y cuidar el planeta? Es posible. Por el mes del medio ambiente, Bavaria trae la primera retornatón de botellas vividas. Una iniciativa para que retornes tus botellas de vidrio a través de su aplicación Tada. Súmate al movimiento, aplica en términos y condiciones. Conócelos en bavaria.com. Mañanas X, la frase del día. La frase del día dice lo siguiente. Con los muy buenos días. Muy buenos días. Deseándote un muy feliz comienzo de semana, Uribe DJ. Pues ya. Esperando que todo vaya muy bien. Ya es martes. Pero no, está bien, es un ejercicio mental que estamos pensando como si ayer no hubiera existido, hubiera sido lunes festivo, entonces estamos haciendo. Pero no te pasa igual que si es lunes festivo. El martes también te pega duro. Siempre el cerebro tiene una excusa para que el primer día de la semana sea complicado. Creamos. Por eso es mejor el miércoles festivo. ¡No! Es mejor, claro. Eso es puro cuento. No debería trabajar de lunes a jueves. Eso es puro cuento. Sería lindo. Uno se echa esos cuentos. Le tengo la frase del día. A ver, DJ. Por favor. Si acepto el hecho de que mis relaciones están aquí para hacerme consciente en vez de feliz. No me mires así, Dayana. Estoy siendo consciente de lo que lees. Entonces mis relaciones se convierten en una herramienta maravillosa de autodominación que me mantiene realineado con mi propósito más alto para vivir. ¿Era la frase del día o el capítulo del día? Esa es la frase del día de Eckhart Tolle. No más, Edgar Tolle, no más. Del poder de la hora, la publicó Will Smith. Ah, también. Ya. ¿Qué más quiero de mí, señor? Vaya. No más. Ya está. Además, entonces el señor dice que no seamos felices sino conscientes. No se puede ser feliz. ¿Eso entendí? Sí, claro. My relationships are here to make me conscious instead of happy. Mis relaciones están aquí para hacerme consciente, no feliz. Es decir, primero que todo, mi relación tiene que generarme conciencia de mí mismo. Es una crítica a los optimistas tóxicos. Exactamente. Positóxicos. Exactamente. Uh-huh. Bueno, no, está bien, por fin estoy de acuerdo con el señor. Ahí está. Te felicito. ¿Con cuál señor? Con Eckhart Tolle. Yo pensé con Will Smith. ¿Ya perdonaste a Will Smith? Hace rato. Muy yo bien. Le hago mucha fuerza. Maravilloso. A él. Sí, sí. Sí, es cierto. Somos parte del club que perdonó a Will Smith. Sí, sin problema. Completamente estoy bien. De acuerdo. Okay. Sí. ¿Qué más? Álvaro, ¿cómo te va? No, todo maravilloso y fantástico, Andrés, de verdad. Vi fantástico. Un tráiler. Yo te compré un violín y se me quedó en la casa. Bueno, pero. ¿Es en serio lo compré? Sí, yo sé. Lo dejó en el aeropuerto. Que me pareció un detalle de fina coquetería, porque además, si te das cuenta, es un Stradivarius de colección. En efecto, me costó un dinero. No, y te. Me costó una plata importante. Te prometo que lo voy a interpretar como nunca, Alejandro. ¿Cuándo va a pasar esto? Mañana espero traerlo. Es que hoy salí un poco de afán, porque de todas maneras los viajes como que distorsionan un poquito la realidad de las cosas, entonces me cuesta un poquito regresar a la realidad, por eso también te saludé diciéndote feliz semana, feliz comienzo fantástico, de semana, espero que todo vaya muy bien, como dicen los correos corporativos. Entonces, ahí está, tengo el violín para mañana. Listo. Mañana traigo el violín. Va a ser muy feliz. Maravilloso. Entonces yo. Es muy bonito. Temprano empiezo a hacer ejercicios de nudillos. Calistenia. Sí. Debo hacer ejercicios de nudillos primero. Tarso metatarso dedos. Sí, entonces me empiezo a tocar un dedo con el otro. Ah, sí, okay. El pulgar empieza con el meñique, el otro tan. Son ejercicios básicos para las cuerdas del violín. El anular es muy importante. Sí, es súper importante. ¿Ustedes tienen del mismo tamaño dos dedos? O tiene la forma triangular, eso depende también. Sí, no yo sé. Como soy violinista, si te das cuenta, mis dedos son un poquito más largos. Entonces, te felicito, qué buenos dedos. Sí. Sí, claro. Ejercítalos. Estas son mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. Y aquí está Doja Cat con Agra Hills. Cuando regresemos seguiremos hablando de la noticia del entretenimiento de hoy, el arresto de Mr. Justin Timberlake. Kissing, I hope the cut is, what are they like or not? I'm gonna show you. Agro Hills Doja Cat en Mañanas de la X. CIPI abre convocatorias en portugués para Social Media Experts en la X. Son las 10 de la mañana, 9 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Oye, mi hermano, arrestaron a Justin Timberlake. Sí, y estaba leyendo el reporte de CNN de hace 40 minutos. Hace 40 minutos CNN todavía reportaba que sigue detenido. O sea, todavía lo tienen bajo custodia en este momento. Lo detuvieron por algo llamado DWI, que es Driving with Intoxication, que es distinto a DUI, que es Driving Under Influence. This is driving while intoxicated. Esto quiere decir que el hombre estaba bien ebrio. Estaba, pero porque una cosa es driving under the influence, que también es una sanción poderosa en Estados Unidos. Claro. Aunque fíjese que en las últimas ocasiones que he tenido la oportunidad de viajar, sí, noto que muchos amigos conducen bajo la influencia del alcohol, ¿sabe? Y que dígales que no lo hagan. No, a sus amigos. Es imposible convencerlos de lo contrario. Okay. Uno les dice, venga, espere un momentico, usted no va a manejar así. Usted, eso acá no es muy muy severa la sanción. Muy severa la sanción. ¡Ay! Y no solamente uno, o sea, son muchas personas que uno ve que se suben a un carro después de tomarse dos cervezas. No lo cervezas. Hagan, ¿no? No lo no, hagan. Eso no, no, se puede lo hacer. Hagan, no lo hagan. No, no, no, pero volviendo al tema. Sí. Me refieres a que en Estados Unidos la gente se ha relajado mucho con eso, ¿sabes? No, hace 20 años era imposible. Ahora. No, y es un tema que no es grave, no es un tema delincuencial, es una cosa que pasa todos los días a toda hora. Pero es que es Justin Timberlake. Entonces es noticia mundial. ¿No? Lo que pasa es que seguramente debía estar en una rasca desde que todavía lo tengan en la estación de policía. Que se le pase la borrachera. Lo declaro. Todavía está detenido, dicen. Tráigale, pero un pues caldito. Seguro lo que están es esperando que se recupere o pues ya para dejarlo ir o alguna vaina. Un cafecito, caldito, caldo de costilla. Creo que él pidió suerito, caldo de costilla. Suerito. Sí. Que no pasó a nada mayores, porque eso es delicadísimo, no, eso es muy delicado. Y mate a alguien. Ah, claro, ¿no? Y eso le pasa a él y le pasa a cualquiera en el mundo. O sea, el problema de conducir con tragos es que todo el mundo cree que no hay retenes, nadie me va a ver. Es que el tema no es que lo vean o lo paren, el problema es que usted no tiene buenos reflejos y no reaccione bien y de pronto tenga un accidente muy grave y pueda matar a alguien. Sí. Ese es el gran problema de ese asunto. Pero como estamos en una sociedad y el ser humano también se mueve mucho por si nadie lo ve, no pasó. Y eso no es así. Allá. Eso no funciona así. La vida no funciona así, Alejandro. Esa no, es señor. Mi frase del día. No, señor, tiene usted toda la razón. Y no, y además de eso, ¿sabe qué creo yo? Que es que el alcohol es una droga tan aceptada socialmente que la permisividad del tema es. Ya llega, alcanza unos niveles que rayan en la irresponsabilidad. Completamente. Oye, me fue en Sag Harbor, eso fue al lado de tu casa. Eso fue ahí al lado, ahí en la cancha de tejo que puse. ¿Por qué puse una cancha de tejo? ¿Por qué pusiste cancha de tejo? Un tejo gomelo puso en Los Hamptons. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así? Están súper de moda las canchas de tejo. Están súper de moda las canchas de. Bueno, pero ahí está entonces. Justin Timberlake, Say Something. Sí. En Mañanas de la X. El hombre salía del Hotel American en Los Hamptons. Entonces la fiesta fue brava. Pues que sí. Piense usted que esto fue ayer, lunes. Sí. Y el hombre estaba en Miami el sábado. Claro. El domingo fue Día del Padre. No, el man seguramente, claro, el man estaba celebrando algo el fin de semana porque el siguiente show de él, porque el siguiente show de él no es en Nueva York. El siguiente show de él es pasado mañana en Chicago. Él vuelve a Nueva York en 3 shows. Él no tiene show esta semana ahorita en Nueva York. ¿Años o algo? Pero así. Sí, algo. Ahora, siendo Justin Timberlake, ¿cómo es posible que no tenga una persona que le conduzca? Si no, pero pues, no, pero a veces no crea. Al que le gusta manejar, le gusta manejar. Y eso, además de eso, hay una cosa que le escuchaba yo a una de las ejecutivas discográficas más importantes de los últimos 20 años en Estados Unidos, que es la actual presidenta de la disquera Atlantic Records, la famosa y legendaria disquera de los Rolling Stones y de Led Zeppelin, de Aretha Franklin y de Ray Charles, que es la que lleva las riendas de ese magnate de los discos, que fue Ahmet Ertegun. Y decía ella, Julie Greenwald, en el podcast que hizo con Rick Rubin, todos los artistas cambian cuando llega el éxito, todos, decía, le preguntaba a Rubin, ¿do artists change or do they stay the same? Y dice, ningún artista que sea exitoso se queda igual, todos cambian porque son artistas. Los artistas no pueden quedarse haciendo la misma cosa porque entonces no son artistas. Son entertainers, o son cantantes, o son intérpretes, pero ningún artista está blindado de los cambios que produce el éxito. Y sobre todo cuando un artista se vuelve exitoso. Entre más exitoso es un artista, más cambia. Y le preguntaba a Rubin, ¿qué es lo que más cambia? Y dice, la distorsión de la realidad producida por la gente que no es capaz de decirles que no. Exacto, es que estaba pensando justo en el amigo que uno le dice, no le voy a dar las llaves, enójese conmigo si quiere, enójese y no le va a entregar las llaves, no va a manejar. Pero también hay otro lugar que uno ya está cansado de decirle al amigo, no haga eso, haga lo que se le dé la gana. No, y cuando eres, y cuando en el caso de los famosos, como lo que dice Alejandro, cuando eres ya demasiado famoso, ya el complejo de Dios es muy grande. Obvio, pero uno tiene que tener a alguien que le diga, te enojas conmigo. No importa. Seguro la esposa, pero pues de pronto no estaba con ella. El hombre tiene que comparecer ante la corte de Nueva York mañana miércoles 19. Y ahí está la frase de Eckhart Tolle. Si acepto el hecho de que mis relaciones están aquí para hacerme conscientes en vez de feliz, exacto, mis relaciones se convierten en una herramienta de autocontrol que me mantendrá realineado con mi propósito para vivir. Vamos. Tienes razón. Autocontrol. Eckhart Tolle, por favor. El poder de la hora, amigues. Está bien. Estas son Mañanas de la X. Teleperformance, la multinacional francesa que te conecta con las marcas más reconocidas, presenta la hora en la X. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Hola, soy César, tengo 21 años. Cuando empecé a trabajar, pensé que ascender era un proceso largo y difícil. Después de 2 meses, me convertí en entrenador de una de las mejores marcas a nivel internacional. Luego de 1 año, estoy a puertas de mi segundo ascenso. Aquí, todo es posible. Compruébalo tú mismo. Entra ya a tpjobscolombia.com y aplica. Never stop inspiring. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM y la noticia más importante del día de hoy en el entretenimiento es el arresto de Justin Timberlake, que está de gira. La gira se llama Forget Tomorrow, de su álbum más reciente. Aquí está Sexy Back. X al aire con Everything I Do It For You, formato adulto contemporáneo. Todo lo que hago, lo hago por ti. Y sí existe. Yo tengo, en español. Tengo ese vinilo, el Waking Up the Neighbors de Bryan Adams, aunque hizo parte también de la banda sonora de Robin Hood. Sí. Prince of Thieves, es que se llamaba. Sí, señora, así se llamó, salió en 1991 también. Nice. Qué gran canción y qué gracias por ese programa que hicieron el es sábado. El segundo, llevamos 2, son 4 en el mes de junio. Gracias. Dedicados al formato adulto contemporáneo en Animales de Radio, el sábado a las 12 del día. Si se perdió los 2 primeros y si se ha perdido las ediciones anteriores de Animales de Radio, puede entrar ya mismo a la xmasmusica.com, nuestra página web, y ahí se pone al día. Hágame el favor, sobre todo de los 2 últimos de adulto contemporáneo, porque el 3 y el 4 vienen poderosos. Cargaditos. Bueno, ¿puedo pedirles una canción de Martica? Adelante. La que te dije ayer, la de Love Queens. Thy Will Be Done. ¿De Martica? ¿Love Thy Will Be Done? Sí, ah, que ese fue el que me robé de la cover, librería, ¿no?, de los Golden Disc. ¿Estás confesando, perdón, un crimen al aire? Sí, es, Diana, que era muy difícil. ¿Te robaste? ¿Qué? ¿Qué te robaste? Un disco de la librería. No decimos de qué emisora. De la Superestación. ¿Te robaste un disco? ¿Un qué? ¿Un Gold Disc? Sí, perdón, señor Pava. ¿De la colección de Gold Disc? ¿Dónde está esa canción? Ya no existe, además. Él puso la vez pasada que estaba buscando ese disco. Sí, sí, sí. Si alguien sabe, por favor, díganme que quiero demandar a esa persona. Y Alejo fue el que me hizo llegar a que esa versión original era de Prince. Sí, sí, sí. Gracias. No tengo nada más que decir. Y gracias por el programa el sábado. Está bueno, está bueno. Gracias por lo de las credenciales. Regalamos credenciales en su momento. Radio Adulta Contemporánea. Uh-huh. Si quiere saber de qué estamos hablando cuando hablamos de credenciales, visite la xmasmusica.com y ahí va a encontrar usted nuestros programas dedicados al formato adulto contemporáneo que hemos llevado a cabo en el último par de semanas en Animales de Radio los sábados a partir del mediodía aquí en la X Más Música. Y murió Marge. Sí, la responsable de darle la voz en español a Marge durante todo su tiempo, Nancy McKenzie, falleció. La noticia la compartió su amigo y colega Humberto Vélez, quien fue el responsable de darle la voz a Homero al comienzo, desde el inicio fue él. Y esta noticia, pues, es muy importante para quienes crecimos con los Simpson. Ahora, es importante hacer una aclaración ahí. Uh-huh. McKenzie, que es peruana... Era peruana, perdón. Uh-huh. Fue quien le dio la voz a Marge Simpson durante las primeras 15 temporadas. Homero. Luego fue reemplazada por Marina Huerta, que fue la que está hasta el día de hoy. Y por eso Humberto fue quien la saludó, porque fueron los compañeros de doblaje antes, en ese momento. Antes del problema de la renegociación de las voces, por las cuales Fox decidió cambiar las voces latinoamericanas por un tema... de dinero y presupuestos y etcétera, porque no quisieron negociar, que me pareció terrible porque se lo merecían los actores de doblaje, pero bueno. ¿Qué dice la cultura popular? Que más o menos por esa época, temporada 15, 16, 17, según muestran ciertas estadísticas, los fanáticos asiduos de los Simpsons se empezaron a desconectar un poco de la serie, ¿no? Sí, sí, sí. Pero pues hay... Pero sigue siendo muy igual. Pues los Simpsons siguen ahí, ¿no? ¿Van cuántas temporadas? Como 38. 30 y Alejandro estuvo pico. Viendo los nuevos. 30 y pico, una vaina así de los Simpsons, 30 y pico de temporadas. Pero ya no es relevante para las nuevas generaciones. Uno le pregunta a alguien de 18 años, ¿los qué? ¿Los Simpsons? Sí, ya no. ¿Usted ya cree que ya no ven los Simpsons? Nosotros sí, amamos y crecimos, pero las nuevas no. Pero yo creo que he tratado de hacer el ejercicio en algunos momentos así como de desparche, que tengo como un ratico y digo, quiero una risa rápida, pongo un capítulo de los Simpsons y trato de... No, he tratado de poner de los nuevos a ver. ¿Sí? Y aunque obviamente el estilo de animación es mucho más limpio, es mucho más bonito visualmente, ya está en HD y todas esas vainas y todo, siento que ya los gags y los chistes no son tan divertidos como eran antes. Yo en cambio tuve una percepción muy diferente. Uh-huh. Porque ¿tú los viste? Vi ahora, reciente. En su espacio habitual, como lo vería un estadounidense común y corriente. Ya, de local, jugando de local. Decir, ¿pero episodio nuevo? Episodio nuevo. Ajá. ¿Y cómo lo sentiste? Es increíble. ¿Sí? Sí, el poder, o sea, increíble, que tiene esa... Sigue siendo... Sí, porque es que mire, que es que... ¿De qué edad la gente que estaba viendo Los Simpsons? No, él lo vio usted, por solito. Por eso, sí, no, pero lo vio, me dijo, le entiendo que lo vio en un ambiente gringo. Sí, lo vi en Estados Unidos. O sea, pero no con gente gringa, no, lo vio solo. Sí, no, lo vi en Estados Unidos en la habitación del hotel en Miami mientras estaba esperando el show de Justin Timberlake. Hice como canaleo. Uh-huh. Y se canalía un rato por todos los canales nacionales a ver cómo está la cosa, porque de todas maneras yo creo que si uno quiere entender bien el estado de un país puede lograr una radiografía muy rápida, claro, viendo la televisión. De acuerdo, pues estamos de acuerdo, sí. Pero fíjense que los Simpsons sí tienen esa particularidad de que no importa si el episodio es nuevo o viejo, usted para ahí y se queda. Allá que el contenido del episodio, le guste o no le guste, ya está por verse. Pero como que es como cuando usted alumbra un gatico con una linterna. Usted se queda ahí. En el caso de los Simpsons y de la ubicación de los Simpsons en un horario prime, que están todavía en horario prime. Ah, no, y van a seguir, porque es que es un... No han cambiado de horario, nunca. Es uno de esos productos norteamericanos por excelencia. Mire, ellos están en Fox. Entonces, lo que les decía fuera del aire. Vi CBS un rato, vi ABC un rato, vi NBC un rato, me llamaron la atención varias cosas. Primero, la cantidad de comerciales alrededor de los medicamentos GLP-1. Okay. Creo que se llama GLP-1, por favor, corríjanme si no son así, porque no solamente eso es Ozempic, sino es un montón. GLP-1 drugs, así la están llamando. GLP-1 drugs. Sí, eso es un péptido, el GLP-1. En todo caso, la cantidad de comerciales de GLP-1 drugs, de medicamentos, y abren cada break con comerciales de GLP-1. No, y no solamente para adelgazar. Sí, pero hay unos que son como enfatizando en las bondades de la del medicamento GLP, y es una cuña genérica, ya, ¿no? Uh-huh. De un locutor, una imagen de un señor o de una persona inyectándose el medicamento y explicando los beneficios del medicamento GLP-1, ¿cierto? Sí. Luego, comercialmente me llamó mucho la atención la cantidad de marcas pequeñas que están ocupando... ¿De eso mismo? No. Ah, no, de otras cosas. Las ¿comida? De marcas pequeñas que están ocupando los lugares de la publicidad, ¿no? Como que hay muchas cosas pasando de muebles, okay, ropa. De ropa, pero que no son... cosas grandes, ¿no? No son marcas como las llamamos aquí en el mundo de la publicidad, always on, ¿no? Sí. No son grandes cadenas ni nada, no son las marcas pequeñitas, lo cual... ¿Y usted no cree que yo siento como que las always on migraron mucho a lo digital y las pequeñas están buscando ese espacio que dejaron abierto las always on porque bajaron los costos para pautar en medios tradicionales? Es correcto. Entonces usted lo que ve es la crisis publicitaria de esos medios masivos. Los medios masivos recibiendo, y no solamente recibiendo, sino produciendo esas cuñas y eso. Porque uno, ellos se, son los que las hacen, porque uno se da cuenta que esas que tienen su agencia in-house y que ya las cuñas las están... Había, por ejemplo, había una marca de banderas. Los comerciales. De banderas, sí. Ya. Una marca de banderas. Unos señores en un garaje diciendo, nosotros hacemos las mejores banderas de los Estados Unidos para toda ocasión, para los 4 de julio, para el Día de la Independencia, para para todos los días festivos. Compre su bandera con nosotros. Y era una marquita pequeñita. Ajá. O también había otra de muebles. Pero que uno sabe que, no sé, ¿cómo se llama esa empresa famosa sueca? IKEA. IKEA, sí. Sí. No, por ninguna parte. No sale. Esta es una... No, que tenemos la poltrona para yo no sé qué. Yo decía, uy, o sea, todo el mundo está maleteando. Claro. Porque la cosa está peluda, está jodida. Y vi por lo menos 3 horas de televisión. Y la hora que vi de televisión es Fox... Es una guerra contra Biden sin cuartel. De frente. Sí, es, sí. Pero burlándose todo el tiempo de Joe Biden y atacando constantemente al Partido Demócrata, en la que es una fumigación ideológica. Eso no tiene otro nombre, eso es una fumigación de ideología muy berraca la que hace Fox. Y la sazonan con los Simpsons. Claro. O sea, pum, pum, pum, pum. Tienen dos programas, tienen dos o tres segmentos noticiosos. Hay uno de ellos que es cada media hora el segmento es local, entonces tiene la local de la zona de Miami haciendo el tráfico, el clima, las noticias distritales, ta, ta, ta. Después brincan alguno de los, como los llaman allá, los talking heads. Allá brincan de una a las viejas estas, que son las que están de moda. Porque hace 10 años eran Bill O'Reilly, Sean Hannity. ¿Como un Ellen DeGeneres? No. Como Gurizati y Vicky. Sí, las que están entiendo. Chicas, cosas. Mujeres. Yeah. Allá, ay, ¿cómo se llama la mona esta? Laura Ingraham. Yeah. ¡Uy! Eso es mucho nivel. Y tóxico así horrible. Uy, sí, no, sí, no, sí. No, Vicky Dávila es una princesa. Dice, ¿en serio? Imagínate. No, en serio, una cosa. Y luego de eso ponen un man que tiene en jaque a Fallon, a Colbert, a los late shows. A Seth, que se llama Gutfeld. Ok. Un man que es una mesa como esta que sí. me ¿Pero en jaque? En jaque tiene a todo el mundo, porque claro, es el ataque contra los republicanos y esta televisión súper sensacionalista, tan disparando que no, que los demócratas están atentando contra los valores de la sociedad norteamericana, que nos están ideologizando, que todo el tema LGBTQIA más, que yo no sé qué, que esto, que lo otro, tan disparan y usted está como aturdido oyendo y después ¡prum! Le tiran el mancito haciendo comedia, ¿no? Y el mancito ahí echando como el cuento. Y entonces él mantiene una mesa que es distinto a los late night shows de ese... ¿Qué te estás diciendo? Ese formato. Que son como dos, tres... Entonces y es por segmentos donde cogen una noticia y la bajan como a diálogo humorístico. No importa cuál sea la noticia, pero la bajan a un diálogo humorístico y por lo general siempre tienen un invitado que es algún experto o algún analista, ultraderecha que acaba de publicar un libro o alguna cosa. En este caso tenían a un tipo que es como un conservador de ultraderecha que acaba de publicar un libro que es número uno en la lista del New York Times. Entonces es como la super noticia porque dicen que el New York Times nunca deja a la gente de ultraderecha ocupar esos primeros lugares de popularidad de los libros y todo ese tipo de cosas. Pero el tipo dice, o sea, es decir, es como la red. Ya. Yeah. Pero en late night. Ya. Es como la red, pero en tarde, en la noche. Y el man dispara y dispara y dispara contenido de humor. Entonces usted se queda ahí, tan. Usted se queda en los comerciales y luego vuelve y el man tiene una... Es muy dinámico, muy ágil. El man hace segmentos como de 7 minutos tops. Y ya después, ¡pum! Los Simpsons. Y es como... Sí, pero... Yo te quería hacer una pregunta... Frente al tema de están estos comerciales de medicamentos con para bajar de peso, ¿la comida también hace parte de esos bloques de comerciales? ¿Hay productos, o sea, sale ese, después sale comida? Sí, claro. Todavía. Sí, claro, hay pizzerías, hay hamburguesas, sí, es decir, todo muy normal. Pero a mí lo que me asombra, y volviendo al tema de los Simpsons, es la forma como estando uno ya en el entorno, ¿no? Y cuando le decía lo de que del ecosistema, me refería es un poco a estar local, sumergido en la cultura estadounidense, no necesariamente con gringos o ese tipo de cosas, sino de estar allá, de ver cómo tienen de bien organizada la programación para que usted, para que usted no se mueva de ahí, y cómo los Simpsons cumplen su objetivo 40 años después. Igualito. Es decir, claro. No importa lo que usted decía, que los reruns son mejores, las repeticiones. Sí, pero usted prende los Simpsons y usted está. En serio, mire, la reacción es esta. Esa es la reacción como que Homero, me tiene de Homero. Sí, se en serio. Que, y o sea, se supone que Homero es una crítica al que ve los Simpsons. Exacto. Sí, y es un nivel de idiotización muy bravo. Es muy curiosa la evolución de Homero, es curiosa con los años en los Simpsons, porque los Simpsons fueron concebidos para que Bart fuera el protagonista a finales de la década del 80, y fue Homero quien se fue quedando como el protagonista de la serie. Estaba viendo que la caída en audiencia de los Simpsons desde la temporada 12 en adelante es bestial. Mientras la temporada 12 marcaba un rating de 15 millones de televidentes conectados. La temporada 34 llegó a 1.8. Entonces hay una caída interesante. Yo creo que también es porque han perdido su factor disruptivo e incorrecto con los años. Porque no, ellos siguen siendo muy incorrectos. ¿Sí? Los Simpsons siguen siendo supremamente incorrectos. ¿Sabe qué es lo que han perdido? Televidentes. Ya no están, se conectan ya a la están televisión. Están en internet. Pero porque es que en el late están night, en internet. Los capítulos los están estrenando en plataformas al mismo tiempo que los estrenan en televisión. El consumidor real de los Simpsons es un consumidor de televisión. Es correcto. Sí, eso es lo que está pasando. Okay. Que la transformación. Que eso no deja de hacer parte fundamental de que igual los Simpsons dejen de ser un producto exitoso de una u otra forma. Pues si no lo fueran. ¿Y usted sabe cómo son los gringos? Los sacan. Es decir, la caída de la audiencia. No, porque usted está dando un punto muy válido de para qué les sirve, independientemente de los números, la audiencia o lo que sea. Lo que usted acaba de plantear dentro del esquema de la televisión de Fox y cómo eso sirve como el azúcar encima de la cereza encima del helado, puede ser un motivo por el cual ahí siguen, porque funciona para eso. Claro. Para sazonar. Correcto. Simplemente. Correcto. Pero, están ahí todavía, pero ya porque sazona, siguen funcionando. Sazona solamente un nicho, ya no a la masa como antes. Y está pasando en todos los frentes. Está pasando en todos los frentes. No solamente en televisión, está pasando en música. Lo hemos hablado aquí constantemente, que todo lo que parece comercial es en realidad nicho. Lo que pasa es que es nicho grande. Usted dice, cuando usted habla de los 12 puntos versus los 1,5 puntos, la transformación de las audiencias se ha visto de la misma manera en todas partes del mundo en términos de televisión. Los números de un noticiero hace 15 años eran enormes con relación a los números de un noticiero hoy en día. Eso no quiere decir que se 1,5% no sea muy grande, sigue siendo muy grande, pero volviendo al asunto del que estábamos hablando sobre la muerte de esta participante en de esta actriz vocal de Los Simpsons, el asunto es que Los Simpsons en el entorno estadounidense, como fueron concebidos, como este producto de entretenimiento que sí fue muy disruptivo y que ahora simplemente hace parte como del cotidiano. El paisaje, ¿no? Sí. Está ahí. La gente se queda, sirve para que la gente sean 12% de audiencia o 1,5% de audiencia, se quede ahí. Claro, es un colchoncito. Es una cosa impresionante. Y vuelvo y le digo, el contenido nuevo, por más que sea menos disruptivo, menos divertido, menos relevante, es excepcionalmente bueno. Es increíble, porque pudieron haberla dejado morir, ¿sabe? Pero los libretos son buenos, las animaciones, yo veía eso, yo decía, las animaciones han evolucionado es muchísimo. Es increíble cómo se ven los Simpsons hoy en día. Uno dice, ¿cómo logran ese nivel de color? Yo decía, ¿qué colores tan impresionantes los de los Simpsons? No, es que en serio, es un nivel. Está bien hecho, y hace parte. La evolución de ese amarillo ha sido precioso. Impresionante. No, y vuelvo y le digo, mire, puede sonar un poco conspiranoico, pero el nivel de aturdimiento. Pero cultural. Yo creo que todas las compañías productoras y los canales tienen esos comodines. Lo mismo que pasa, usted pasa por Warner y está Friends y usted ahí se quedó. Sí. Y entonces le sirve de enganche con, no sé, el noticiero o con lo que viene o con un programa de opinión. Entonces son productos que sirven como cadenita. Encadenan un producto con el otro, están ahí en la mitad y funcionan muy bien. Estas son Mañanas de la X 103.9, aquí está Taylor Swift.